contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Le presenta al más grande de los artistas europeos, Julio Iglesias. Me va. Hacer amigos, andar caminos, me va. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Mes de julio, mes de la tienda de don Luis Eduardo Yepes, el Ley. Y no solamente en julio llega don Julio del Ley, sino también el Julio más famoso de todos los tiempos. Es difícil un artista tan integral y tan querido, tan versátil. Es universal. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les presentan a Julio Iglesias. Comenzamos con un dueto de tal vez el más importante cantante hoy de España, con el más importante de todos los tiempos. Amanecí en tus brazos es con Pablo Alborán. Dueto fantástico. Y luego una canción de Albert Hammond, esta vez con la cantante cubana viva más célebre de todos los tiempos. Aquí está, Échame a mí la culpa, Julio Iglesias y Omara Portuondo. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida, me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas horas. Y así pasaron muchas horas. Amaneció otra vez entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas horas. Y así pasaron muchas horas. Thank you.

pido al silencio que me hable de ti. He vagado en la noche queriéndote oír. Mucho del viento le he oído decir tu nombre, Wendolin. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Hoy, último día para que te inscribas y participes por una beca que te entregará W Radio y la Universidad Nebrija de España por un futuro imparable. Podrás ser el ganador de una beca del 100% para una maestría a distancia o una beca del 100% para el primer año de pregrado y del 30% en los sucesivos. Tienes la oportunidad hasta hoy a las 12 de la noche. Inscríbete en nebrija.com/imparablescolombia. Un premio para oyentes W. La W y tu éxito te traen grandes sorpresas. Muy pronto llegará la primera feria de tecnología en Colombia, Expo Tecno, del 23 de julio al 1 de agosto, donde podrás conocer, aprender y descubrir gran variedad de contenidos, innovaciones y lanzamientos de tus marcas favoritas como Samsung, LG, HP, Oster, Apple y muchas más. Escucha la W y espera muchas sorpresas. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Mohamed Salem Salek, ministro de Exteriores de la República Árabe de Saharaui. El respeto a las fronteras heredadas constituye la paz. Lucía Tapolonsky, senadora de la República de Uruguay, vicepresidenta del gobierno de Tabaré Vázquez. Él no faltó ni un día, como si tuviera por delante 100 años de vida. Frank Marshall, director. Perry, he was pretty melancholy, and he misses his brothers, and I was hoping that the film might also mend his broken heart. Alberto González, fiscal general de los Estados Unidos. The part itself would have to be descriptive as to the kinds of actions. Wouldn't necessarily have to identify the crime. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Vuelven los eventos de Mythic. ¡Wow! ¡Qué bien cantas! ¡Qué bien hice en elegir las clases de canto! Ya ves, tomaste la decisión correcta. Este verano participa en nuestros eventos y empieza tú también una historia real. Mythic. Los eventos de Mythic se llevan de acuerdo con las medidas de salud oficiales aplicables. Para ti que buscas lo mejor para tu familia, Greasy va con tu naturaleza. Con la línea Neutro Greasy, limpia y cuida la piel de toda la familia. Por su fórmula hipoalergénica no irrita la piel y es ideal para piel sensible. Greasy, sé natural. Ahora de venta exclusiva en La Rebaja Droguerías, Minimarket y Lopido.com. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The looks of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Usted ya nos conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos, cuántas canciones, pero sobre todo, cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana, nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. Es la W, primer lugar en sintonía.

esperanza.